Hay una buena dosis de rock and roll. Bienvenida, bienvenido. Programa Generación Suicida, sonando Still Goes On, de esta banda de Euskal Herria llamada Nevada. Pedazo de banda, increíble banda. Recientemente han estado en el BBK Festival Leyendas del Rock, o algo así, creo que, no sé si me equivoco con el título. Bueno, han estado tocando los Purple, Pretenders y un montón de gente. Pero también han tocado una buena banda, una buena tanda de bandas que de la escena de Bilbao, de la escena de Euskal Herria, y que además aquí conocemos, hemos pinchado y hemos podido entrevistar. A Nevada los estuvimos viendo a su paso por Madrid en el Fan House y les entrevistamos. Pedazo increíble banda. Y qué monazo de poder verles otra vez de nuevo en directo. Nevada, y con esto empezamos Generación Suicida. Como cada domingo de 12 a 14 horas en Revi Radio. El que te habla, Charlie Rock and Roll. Bienvenida, bienvenido, que vamos a dar caña hoy. Bueno, damos caña siempre, ¿eh? Seguimos con la escena de Euskal Herria. Fantástica banda que también hemos pinchado bastante, ¿eh? Y que nos gusta muchísimo. The Inductions, sonando en Generación Suicida. Su último trabajo, Serial Killer Dance. Uy, que doy al micro, perdonadme. Y este November 13, sonando aquí en Generación Suicida. Yeah. The Induction, si no me equivoco, desde Irún. Esta pedazo de banda. Zona de Euskal Herria, banda de Euskal Herria, que nos gusta también muchísimo. Serial Killer Dance. Es su último trabajo y desde luego nos lo enviaron en su momento y nos gusta muchísimo, muchísimo. Lo hemos pinchado una barbaridad y bueno, es que seguiremos pinchándolo. Nuevo disco de Kinky Boys. Y esa es otra de las bandas junto a Nevada que estuvieron tocando en el Leyendas, el BBK Festival Leyendas del Rock o algo así. Así que este tema, La Ría, que me llega especialmente al corazón, del último trabajo de los Kinky Boys. El País de las Maravillas. Para mí una de las bandas absolutamente brutales de la escena, y no solo la escena de Euskal Herria, sino pues de la escena nacional o de la escena musical, como queráis llamarlo. A mí me gusta muchísimo y les he seguido la pista desde los primeros temas que sacaron, primer single, y me gustan muchísimo. ¿Qué queréis que os diga? Kinky Boys, y ya lo sabéis que soy muy pesado con esto y que siempre digo, pues esta banda me mola mucho. Pues sí, ya sabéis, si lo seguiré y lo seguiré diciendo. Ahí están sonando Kinky Boys, su último trabajo, El País de las Maravillas, otro EP en vinilo que desde luego es recomendadísimo que os lo hagáis con él rápidamente. Y vamos a continuar y nos vamos a ir con Nat Simmons y esos dos conciertos que hizo, concretamente uno en Madrid y otro en Azkena, en Vitoria, junto a Cherry Bomb, a Cherry. Cherry Curry, que me equivoco, me cago en la leche, digo Cherry Bomb porque estoy pensando enseguida en el tema Cherry Bomb de, ya sabéis, de las Runaways. Y bueno, pues tiene por aquí, tiene Nat Simmons con Cherry Curry este disco Queen of Noise, donde viene, aparte del tema Queen of Noise, las grabaciones en directo, algunas grabaciones de sus dos conciertos. Hello, Jack. Hello, Bob. y ahí está sonando ese Cherry Bomb con el que me equivoco. Bueno, como veis, la verdad es que mola escucharlo. Quizá el sonido no es de lo que sea el mejor sonido, pero desde luego como testimonio vale la pena tenerlo. Y es un disco donde vienen todas esas grabaciones de esos dos conciertos, extraídos de los dos conciertos, y viene el single de Queen of Noise que hizo Sherry Curry con nuestra querida Nat Simmons. Y nos vamos con otra banda de Euskal Herria, The Ribbons, que también actuaron en ese BBK Festival. Y seguimos con las Runaways. Esto pertenece a un disco tributo a Joan Jett y las Runaways, donde The Ribbons se marcan este temazo, I Love Playing With Fire. Increíble banda desde Euskal Herria, me encantan, es una barbaridad de banda, una salvajada, de puro rock and roll. Y recomendadísimos a más no poder. Esto viene incluido en un disco tributo a Joan Jett y The Runaways, que creo que salió por alguna feria del disco, o con motivo de alguna feria del disco. Yo no lo tengo el disco, estoy como loco por conseguirlo en formato físico. Y bueno, estoy ahí buscándolo y todavía no lo encuentro, porque además vienen también otras versiones de otras bandas que a mí me gustan muchísimo, como The Lizards, que es de tierras catalanas, y Gregorio, diga, me gusta muchísimo, aparte de Runaways y de Joan Jett, que me gusta mucho. Pero fíjate que solamente con la de Lizards y con esta de Ribbons, pues la verdad es que merece la pena tener ese disco, conseguir ese disco en físico, Esto que sigue, que está sonando, son The Ribbons, Fairy on This Head, on This Tail. Increíble banda, de verdad, recomendados, recomendadísimos, de verdad, que os metáis en internet, que busquéis, que indagáis en su Facebook, que consigáis trabajo. Los trabajos son absolutamente brutales. Y sin menospreciar una voz femenina que me pone los pelos de punta como escarpias. Y las mencionaba también hablando de este disco tributo, mis queridas The Lizards. Estuvieron abriendo para L7 aquí en Madrid y también en Barcelona. Y menudo bolazo, increíbles es poco. Freak Show. Hey Reality, es su último trabajo, 4 discos que tiene esta banda catalana, que a mí me vuelven loco, no lo puedo evitar. Desde luego, desde mi opinión, solamente ir a ver a ellas, a The Lizards, ver abrir para L7, valía la pena pagar la entrada y olvidarte de todo, porque solamente se justifica, solamente ya con ver su potente directo se justificaba el precio de esa entrada y de cualquier entrada. Desgraciadamente, mucha gente no los conocía en el concierto de L7, pero desde luego, bueno, a mí, ¿qué quieres que diga? Da igual, son un pedazo de banda, vamos, ¿qué quieres que diga? Me ponen los pelos como escarpias, y mira que tengo poquitos pelos, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis, somos muy frikis, amantes del rock and roll, y bandas como The Lizards me vuelven loco, no lo puedo evitar, al igual que esto que suena, que los vi hace poquito en el Gurlitzer Ballroom abriendo para Krasar, que estuvieron abriendo para esta banda que conocía el nombre y que vienen también desde Bilbao, al igual que otras de las bandas que hemos pinchado anteriormente y que se llaman The Wizards, Holy Mountain Mine, sonando aquí en Generación Suicida, The Wizards. Exit Garden es el último trabajo de The Wizards desde Bilbao y este Holy Mountain Mine, absolutamente arrolladores, increíbles, en el Gurlitzer Ballroom me dejaron con la boca abierta. Junto a Krasar, que estuvieron abriendo para esta banda llamada The Wizards desde Bilbao. Y vamos a continuar. Vamos a irnos por otros derroteros. Ahora mismo vamos a llamar a la persona que está sonando de fondo, que ya sabéis quién es si escucháis habitualmente el programa Generación Suicida. Mario Malatesta, con este nuevo trabajo, segundo trabajo de este musicazo enorme, que viene desde tierras del norte, desde Euskal Herria, y que ahora me invito, vamos a hablar con él telefónicamente, así que vamos a dejar que suene y mientras le llamo. Esperad ahí, no os vayáis. Las cosas que voy a hacer, no te busco en las estrellas, ni miro al cielo abierto, miro al horizonte, ahora que estás delante. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, lo voy a hacer yo. Nuevo disco de Mario Malatesta. Ahora entrevistaremos, le contactaremos con él telefónicamente. La verdad es que está ahí en plena carretera, está de un concierto a otro, la verdad es que no para, y ahora hablaremos con él. La verdad es que se está currando todos los conciertos con su guitarra a cuestas y su furgoneta de un lado para otro, como alguna vez lo hemos comentado por aquí, muy al antiguo usanza de los músicos americanos que se recorren calles y calles, países, estados, y la verdad es que no paran, ¿no? A mí personalmente me recuerda a esos outlaws que se habla en América y que, bueno, que mezclan esa música de sonido americano, rock americano, con el rock, en algunos momentos lo mezclan con otros estilos, rock and roll, punk, y ya sabes que salen bandas y músicos especialmente que, bueno, que se cogen su guitarra y que hacen eso, como decíamos, patearse todas las ciudades y de un lado para otro. Y bueno, vamos a ir con una canción mientras puedo contactar con él, del disco que a mí personalmente me ha gustado mucho y me ha sorprendido muchísimo. Y no solamente por la calidad que tiene, sino porque por la inclusión de la voz femenina, una voz femenina que ahora le preguntaremos quién es y tal, porque digo, joder, la verdad es que me parece que la voz femenina, esta voz femenina, empasta muy bien con la voz de nuestro querido Mario. Vamos a ver si no me equivoco a la hora de pinchar el tema. Vamos a ver si lo llego a dar. A ver. Creo que ya sí. Madre mía, esto de que tengo el CD abajo, me tengo que agachar, ¿eh? No creáis que... Bueno, vais a escucharla mientras contacto con él telefónicamente y prestad oreja. Claro que me suena, ya la he visto por aquí. Siempre me ha gustado y nunca tuve nada que decir. Te quedan grandes los zapatos, la chaqueta llama la atención. Haremos el amor. Ahí está este tema que, bueno, pues tiene esa voz femenina que a mí me ha gustado muchísimo y, bueno, ahora le preguntaremos, y es un tema que se llama Bola 4, esquina izquierda, que, bueno, pues sin menospreciar todos los temas del disco, porque creo que es un disco que ha mejorado muchísimo, ha evolucionado a nivel musical, a nivel de sonido, a nivel de producción. A mí me ha gustado muchísimo el disco y sin menospreciar el primer trabajo que cuando lo escuché también me enganchó. Este me parece una absoluta pasada, ¿eh? Esto que suena es El lenguaje de las flores. Otro de esos temas que te cala en los huesos. Estaremos en silencio siempre que nos haga falta. No diremos nada para no meter la pata y descubrir de verdad salvaje que es el viento. Y mientras tú te escapas, yo me quedo esperando. desapareces, yo seguiré llorando. Que hubo un tiempo y no lejano, que eras tú la que venías a mí. Soy todo lo que había odiado, todo lo que he querido, olvidado y perdonado, todo lo proyectado, cada uno de vosotros. Es lo que necesito y más he añorado, los besos en el cuello, caricias en el costado. Quiero aprender como tú el lenguaje de las flores. Me gusta mirar por las ventanas abiertas, no temer a la mañana, buscar tu mirada, oír tus palabras, sentir que la vida sin ti no... A ver si ahora Mario, muy buenas. Mario, muy buenos días. No le escuchamos. A ver, Mario. A ver, Mario, muy buenos días. Mario. A ver, Mario, buenos días. Mario. Mario, muy buenas, no te escuchamos. Vamos a ver si lo intentamos otra vez. Vamos a intentar contactar con él y seguir ahí. Esperemos. Bueno, no hemos podido contactar con él. Vamos a intentarlo contactar un poquito más tarde, a ver si conseguimos. Y bueno, vamos a continuar con otra banda que va a venir a ti aquí en Madrid el 6 de julio, la sala Rockville. Y son The Rift Trackers. Esto se llama Ride or Die. We'll be right back. que se enamora no pierde y gana, simplemente siente. Si tuvieras que volver a saltar, te saltaría. Si tuvieras que volver a saltar, te saltaría. Tuvieras que volver a saltar, ¿dónde saltarías? Si tuvieras que volver a saltar. Grité como nunca había gritado. Salieron las vecinas a mirar. Alguien corría calle abajo. La gente no dejaba de llegar. Llegó la policía y me pidieron los datos. Yo les relaté lo que pasó. Tenía mucha prisa y me quedé parado. Nunca me sentí tan escuchado. Y yo que nunca fumo, nunca llevo tabaco. Pedirme fuego la engañé. Solo sé liarme la manta en la cabeza, buscando el mechero que no iba a aparecer. Bueno, pues tenemos mala suerte con lo del telefónico. No sé qué es lo que ha pasado, cuál es el problema. Intentaremos solucionarlo. Intentaremos que las dos otras entrevistas que tenemos planificadas para hoy, pues no nos fallen. Así que nada, yo lo siento. Intentaremos cuadrar otra vez a nuestro querido Mario Malatesta. Y bueno, perdonad todas las molestias y demás incordios de ta, ta, pibe, para arriba, para arriba, para abajo. Pero bueno, querido Malatesta, que está con su segundo disco, tanto con tan poco. Pedazo de disco alucinante. Y vamos a continuar. Y suenan Green Paradise. Ayer estuvimos en el evento que realizaron el proyecto Rocking Ladies. Y ahí estaba nuestra querida Noé de Green Paradise tocando la guitarra con un montón de chicas, un montón de músicas. Y la verdad es que lo disfrutamos. Y no puedo evitar, pues nada, volver a pinchar a Green Paradise, que por cierto estarán tocando en la edición del Granito de este año en Villalba. Así que por lo pronto, este tema que habla de sueños. Pelear lo consigo. Bueno, pues qué queréis que os diga, me gusta muchísimo Green Paradise, es una banda que aúna toda esa fuerza con las melodías y tengo muchísimas ganas de poder ver a la banda en la próxima edición del Granito Rock, que se celebra en julio en Villalba, como todos los años, y la verdad es que son ellas concretamente las que abren. Dentro de poco tendré todos los horarios, veré todos los horarios y hablaremos de las fechas, horas y detalladas de un poco ese festival y de todos los grupos que tocan. La próxima semana ya lo tendremos ahí preparado para daros la lata con ese festival, que también hay un montón de bandas de nuestra escena y por supuesto pues están nuestras queridas Green Paradise, que lo vamos a disfrutar muchísimo, desde luego. Algo que tenemos muchas ganas de ver a la banda de nuevo. Sonabas Sueños y también está este tema llamado Miedo. Green Paradise sonando en Generación Suicida. heridas en el corazón. Se me escapa el alma entre tus dedos. Querría escapar de aquí, pero me siento anclado. Cadenas tengo por atuendo. Bueno, pues ahí está sonando Virgo Superclusters, una banda absolutamente también brutal, increíble, que va a estar tocando dentro de poquito, va a tocar en Madrid, va a presentar este disco y este tema que se llama El Esclavista. También os diremos cuando se acerque la fecha del concierto que podéis ver en Madrid. Y bueno, tengo que deciros que desgraciadamente tengo que anular también hoy la entrevista con Quique Babas, porque a nivel telefónico no me funciona el teléfono. Y también la entrevista con Dani, guitarrista, el que fuera guitarrista y voz de Motor Zombies, que ahora está en solitario. Prometo recuperarlas, ¿no? De verdad, disculpadme, tanto Mario Malatesta, como Quique Babas, como mi querido Dani. Os quiero un montón, pero es que desde luego me pilla esto así de sopetón. Y ya sabéis, son las cosas y los duendes de los directos. Virgo Supercluster sonando aquí en Generación Suicida, una banda absolutamente brutal que merece que les escuchéis y que no les perdáis la pista. Al igual que lo que también va a sonar a continuación. Se llaman El Señor Que Te Molesta y acaban de sacar nuevo tema llamado Congresista. Así que disfrutadlo. Te puedes hacer un hueco en esta sociedad. Puedes incendiar mi casa. Eso ya no puede ser ninguna novedad. Hablaré con mi congresista y diré que te ponga fuera de mi lista. Si aún así te tengo delante, diré que eres tú el culpable. Tú puedes ser más guapo, tú puedes ser más listo que yo, pero yo llevo el bañata más prieto de toda la playa de Benidorm. Hablaré con mi congresista y diré que te ponga fuera de mi lista. Si aún así te tengo delante, diré que eres tú el culpable. Diré que eres tú el culpable. Insistiré que eres el culpable. Guapo, tú puedes ser más listo que yo, pero yo tengo la polla más gorda de toda la playa de Benidorm. Bueno, pues, uy, va, el señor que te molesta. La verdad es que estamos ahí para arriba, para abajo, perdonadla y disculpad, porque estamos, pues bueno, contactando pues con Quique Babas para decirle que no podemos hacer la entrevista a nivel telefónica. Estamos contactando también con Dani, de que ya sabéis que ahora Dani Rottenbrain, que Rottenbrain, creo que es, no sé si lo digo bien, si lo está escuchando, pues estaré metiendo la pata, perdóname, Dani, y que tampoco podemos hacerle la entrevista que teníamos prevista. Bueno, aparte de este tema que ha sacado el señor que te molesta, el congresista, también hace poquito acaban de sacar un disco en directo, además en casete, lo cual, tú imagínate, una pasada. Así que yo intentaremos hacernos rápidamente una copia en casete, pero vamos a poner un tema de este disco en directo, y esto se llama 10 años en Sin Sin. Bueno, ahí tenemos la negra y nos falla por todos los lados, no sabemos por qué, pero bueno, vamos a seguir con el programa y la verdad es que tenemos la negra. Bueno, 10 años en Sin Sin, tema en directo que viene en su casete, disco en directo que han sacado el señor que te molesta, en formato casete nada más, que se llama Puede contener trazas de Speed, el señor que te molesta, y este 10 años en Sin Sin, absolutamente increíbles para poder disfrutar, para poder ver y que, bueno, pues también tenemos muchas ganas de verles en directo, pero por pitos y por flautas, pues al final, pues no hemos tenido la oportunidad. Pero en fin, vamos a irnos con otra banda, concretamente de Valencia, que van a estar actuando el 4 de julio en la sala Gruta 77, se llaman Death Devils, y es otra de esas bandas que tengo muchísimas ganas de ver, pero por pitos y por flautas, por coincidencia, por motivos laborales, pues no he podido verles. Así que voy a intentar verles este 4 de julio en la sala Gruta 77, que bueno, ahora os daré todos los detalles del concierto, horas y demás, pero primero vamos a pinchar este tema llamado A Love Song, para que los conozcáis si todavía no les conozcáis. Muy, muy, pero que muy buenos. I'm the only one, the girl that you have to rescue, and I know you will. increíble banda, se llaman Dead Devils, son de Valencia y la verdad es que tengo también muchísimas ganas de poder verles en directo y ya sabéis que por pitos y por flautas, como os comentaba, no he podido verles, así que bueno, pues me voy a quitar un poquito esa espinita de verles el día 4 de julio, que van a estar tocando en Gruta 77 y la verdad es que van a estar tocando junto a la banda femenina, a ver si la tengo por aquí. Ay, a ver si lo encuentro. Ahí está. Madre mía, esto es lo que es el... Se llama, van a estar tocando el día 4 de julio. Tenemos aquí en el Gruta 77. Van a estar tocando junto a Run Kids y junto a Lucy. Así que yo creo que... Yo la verdad es que tanto a Run Kids como a Lucy no las conozco, pero son bandas femeninas por lo que veo en el cartel y yo creo que va a molar y se va a disfrutar. Desde luego, Death Devils, por lo que escucho y por lo que las conozco a la banda, pues a mí me gusta muchísimo y este A Love Song, pues me gusta una barbaridad. Así que para no perderse a Death Devils y de paso a Run Kids, que son las cabezas de cartel... Y a Lucy, que estarán actuando junto a Dead Devils en Gruta 77 el día 4 de julio. Y continuamos porque el día 6 de julio en la sala Rockville podremos ver de cabezas de cartel a esta banda que viene desde Euskal Herria llamada The Riff Trackers y este Born in the Sun. Ahora os digo a continuación, después de escuchar el tema, las dos pedazos bandas que van a tocar junto a The Riff Trackers en un festival absolutamente brutal de sonidos stoner, hard rockeros, para destrozarte el cuello y la cabeza. Increíble esta banda de Riff Trackers. Pure Rock Fury Night es el festival que se va a celebrar en la sala Rockville de Madrid. Y tendremos a Santo Negro desde Valencia, a Priestess of Distortion, hard rock muy potente, y desde luego a The Riff Trackers. 6 de julio en la sala Rockville. We'll be right back. Mustanex, su último trabajo. Y desde luego son absolutamente brutales. The Rift Trackers junto a Santo Negro y a The Preachers of Distortion. 6 de julio, Pure Fury Rock Night. Nos vamos al nuevo trabajo de Nicotine Bubblegum desde tierras asturianas, llamado el disco Twilight Sleep. Y nos seguimos metiendo con sonidos arenosos, oscuros, densos, y una banda para disfrutar al máximo, con nuestro querido Luismi de los Leader Boys, en este Nicotine Bubblegum, proyecto musical absolutamente brillante. Fire in the hole. Nicotine Bubblegum. Y su nuevo trabajo, segundo trabajo, Twilight Sleep. Y nos vamos también desde antes, que estábamos escuchando a Rift Tracker y os hablábamos del Pure Fury Rock Night. Nos vamos a Santo Negro, que estarán tocando, como hemos dicho, junto a Rift Tracker y Preachers of Distortion. Este es el tema. Se llama I Tell You. Santo Negro. Estarán tocando el 6 de julio junto a Preachers of Distortion y The Rave Trackers en la Sala Rockville el día 6 de julio en Madrid. Seguimos con más bandas. Esto es algo que nos gusta muchísimo. El nuevo proyecto donde está involucrado Nano de Lengua Armada y que se llama TOC Talk. ¿Quién te crees? Solo anda que Generación Suicida. Y de Talk nos vamos al primer trabajo, bueno, primer trabajo de larga duración, porque antes tienen un EP, de esta banda madrileña de sonido stoner, llamada Red World. Y este tema que da título a la banda, Red World. Out of the way. Bueno, pues hemos tenido algún problemilla. La verdad es que hoy lo tenemos muy claro, ¿eh? Hoy nos falla continuamente todo, no sabemos por qué, pero bueno, intentaremos solucionarlo y vamos a ir capeando el temporal. Ya sabéis, Generación Suicida, seguimos ahí pinchando música. Tenemos que decir, como decíamos al principio, que las entrevistas que teníamos previstas, tanto con Mario Malatesta como con nuestro querido Quique Babas y Dani Rottenbrain, pues no podemos hacer las entrevistas porque a nivel telefónico tenemos fallos, a nivel técnico, y bueno, que es una pena, pero bueno, que intentaremos encuadrarlas rápidamente para otros días o grabarlas en nuestra casa y emitirlas desde aquí el próximo domingo. Y bueno, se nos cortaba porque también nos fallaba el ordenador y todas estas cosas, y el CD, todo. La verdad es que cuando se juntan los duendes, pues lo tenemos claro, tenemos que aguantar y aguantar el chaparrón. Bueno, sigue sonando Red World. Tienen dos discos, este es un larga duración que salió en el año 2022 y anteriormente tienen un EP. Vamos a seguir disfrutando de Red World. Sonando de Cool, el tema de Cool, perteneciente a ese trabajo de Red World, banda madrileña Stoner, titulado y con el nombre de Red World, el disco. Anteriormente tiene un EP y son desde luego una banda muy, muy, pero que muy recomendable si te gustan los Stoner, el Stoner y estos sonidos contundentes y con una voz femenina que desde luego, bueno, la verdad es que toca la fibra y se derrocha una fuerza absolutamente demoledora. Y hablando de Stoner, no podemos dejar de poner a nuestros queridos Crasar. Me gustan mucho. Así que nos vamos al segundo trabajo de Crasar con Crasar. y este Free My Power. Free My Power. Krasark. Perteneciente a su último trabajo, su segundo disco, llamado Fire Lake. Fire Flake. Joder, que me como una F. Perdonad. Bueno, vamos ya llegando al final de nuestro programa. Programa accidentado, como estábamos comentando. No hemos podido, por problemas técnicos, entrevistar telefónicamente a nuestro querido Mareo Malatesta, ni a Kike Babas, ni a Dani Rottenbrain. Y bueno, antes que nada, volver a pedirles disculpas, disculpas a todos y a todos vosotros que estáis ahí también escuchando. Los duendes de la mesa, hay veces que falla, son problemas técnicos y no podemos evitarlo. Y encima estoy dando aquí a la mesa, os estaréis oyendo el... pac, pac, pac, pac, pac. Bueno, perdóname, porque, bueno, es verdad que fastidia y es algo normal, ¿eh? Es algo que puede suceder en todo momento y lo tenemos que asumir. Pero bueno, al margen ya de todo este tipo de historias, por lo menos hemos podido sustituirlo. Y es verdad que si no tenemos las entrevistas, vamos a poder pinchar todavía más temas y una buena dosis de rock and roll de bandas de nuestra escena. Y la verdad es que hemos pinchado hoy en el programa una buena cantidad de bandas, y sobre todo bandas con integrantes femeninas dentro de la banda. Con lo cual, pues bueno, siempre hablamos de dar visibilidad a los proyectos, a la mujer dentro del mundo del rock, darles igualdad, visibilidad. Y aunque estamos hablando, la mayoría de lo que están sonando son bandas mixtas, pero también dar visibilidad a las mujeres que están dentro de estas bandas. Y como seguimos hablando de mujeres, de feminismo, con el, concretamente el proyecto Rockin' Ladies y de rock y de nuestro país, pues esta banda, yo tuve la suerte de verles hace poquito y también me gustaron muchísimo. Se llaman No Soul y este tema llamado You, que lo acaban de sacar hace muy, muy poquito. Vamos a ver si suena y no falla la técnica. Pedazo de banda que yo creo que os va a gustar. Y que no os va a dejar indiferente. No Soul, una banda absolutamente brutal de hard rock metal potente, con voz femenina, que pude verlas en directo al proyecto, a este proyecto musical, a No Soul. Pude verles en el Godfather, que no me acordaba. Y la verdad es que me dejaron con un excelente sabor de boca, y es una banda potente, contundente, a más no poder. Y no me quiero olvidar de pinchar tampoco esta banda, que desde que escuché el disco me tiene también absolutamente enganchadísimo. A ver si no falla, ¿eh? Adventus. Menuda banda que me pone la piel de gallina. De metal hard rock. Que desde luego estoy seguro que lo vas a disfrutar. Seguimos en Generación Suicida, con muchos incidentes, pero seguimos. Si nada es cierto, perteneciente a ese nuevo trabajo de Adventus, proyecto de Manuel Ramil a los teclados, y desde luego, me pone la piel de gallina. Oh, y de Adventus, último trabajo de Adventus, Manuel Ramil, este proyecto musical. Nos vamos al último trabajo, disco en solitario, perdón, de Juan Olmos, y este tema, Ron Añejo. Y aquí seguimos unidos. La sinceridad se hizo amistad. Somos supervivientes de una antigua leyenda en plena actualidad. Aún nos quema la sangre en cada acorde. Ronda Añejo, buenos tiempos. No para seguir aquí. Siempre hice bien y creo que está a la vista. Me niego a creer que vuestra generación nos siga la pista. Somos la actitud, la vieja guardia. Bueno, este Ron Añejo viene en su primer trabajo en solitario como Juan Olmos, si no me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando, y tiene otro trabajo como Juan Olmos. Y bueno, colaboración de Márquez, Pina, Chino, Ñate y el mismo Olmos, claro. Y no me puedo olvidar de mi querido Joel Reyes. Si el diablo me viene a ver, nuevo tema, adelanto del próximo disco de este pedazo de músico. Vendí mi tiempo, vendí mi voz, vendí mis sueños y mi opinión. Dejé morir al niño en mi interior. Conseguí mi jaula de oro. Ebrios de fama y de poder, todos tienen un precio. Vas a ver. Si mis principios no le parecen bien, no se apure, me invento otros. Con mi conciencia yo vivo en paz. Si tú no pisas, será. Yo mismo, yo conmigo, yo después. Siendo así a mí me ha ido bien. Si el diablo me viene a ver, si el diablo me viene a ver, ya no me queda nada que vender. Si el diablo me viene a ver. Thank you. una oferta que debo hacer. No tengo escrúpulos, ¿para qué? Dios siempre estuvo de nuestro lado. Él me perdona si yo le pago. El día de mi juicio final no tendré cuentas que saldar, ni una pizca de remordimiento. Seré el más rico del cementerio. Vivo en la cima, más alto el cielo. No hay sentimientos, ¿dónde está el dinero? Nadie podrá romperme el corazón, básicamente porque no tengo. Si el diablo me viene a ver, si el diablo me viene a ver, ya no me queda nada que vender. Si el diablo me viene a ver, si el diablo me viene a ver, si el diablo me viene a ver, ya no me queda nada que vender. Si el diablo me viene a ver. Bueno, pues si el diablo me viene a ver, Joel Reyes, absolutamente fantástico este tema, que es un nuevo adelanto del próximo disco que Joel Reyes esperemos que saque, consiga sacar prontito, porque la verdad es que nos gusta muchísimo. Y bueno, yo la verdad es que ya se acerca al final de Generación Suicida, nos pasamos ya unos minutos, pero bueno, como hemos comentado, no hemos podido hacer la entrevista a Mario Malatesta, a Kike Babas y a Danny Rottenbrain, pues lo que vamos a hacer es, si os parece bien, vamos a hacer una, vamos a pinchar pequeños temas, pequeños trocitos de cada uno de los discos de los tres artistas, para que por lo menos os dejemos un buen sabor de boca hasta tener las entrevistas y para que todavía les conozcáis un poquito más. Vamos a empezar como Malatesta, nuestro querido Mario Malatesta está ahora mismo en carretera, está yéndose, si no me equivoco, a Béjar a tocar, al bar de Chinato a tocar, la verdad es que no está parando, viene de Béjar al bar de Chinatos y la verdad es que está todos los días sin parar en furgoneta, así que bueno, pues para dejar un buen sabor de boca después de todo lo que hemos intentado poder entrevistarle y el fallo telefónico, pues bueno, pues vamos a poner algo más de música de nuestro querido Mario Malatesta para que sigáis ahí con la oreja puesta en torno a su nuevo disco. Y comentaros, como hemos comentado, pues bueno, otros días que hemos pinchado nuestro querido Malatesta, segundo disco de este músico de tierras desde Euskal Herria. Es la de compartir tu vida con la primera que pasa. No la vale. Y este segundo disco se llama Tanto con tan poco. Un disco que desde luego, como os comentaba yo antes, me parece que tiene una evolución muy clara a nivel musical respecto al primer trabajo, sin menospreciar para nada lo que ha hecho, Sonidos de rock americano, country rock. Te tienes que quedar con la que te hace feliz, sin tener que forzar. Te tienes que quedar con la que te hace. Influencias de muchos estilos, de puro rock and roll. Y este, no sé si podemos llamarle cantautor, porque es cantautor. Se patea todas las ciudades, pueblos, con su guitarra, haciendo conciertos acústicos. De salir de aquí. Dime que tú también creíste que no. Y unas letras que yo desde luego creo que llegan muchísimo, muchísimo al corazón. De salir de ti, de los mapas que me hiciste, los grabaste en mi espalda, textos inconexos y un gran error. Cuando te daba la espalda, yo buscaba una caricia, que no era nunca para decir que no. La piel y su memoria fingiendo una victoria, estas ganas que tengo de oír. Puede que no sea yo el que camine en otra dirección. Tal vez haya otra ocasión para el destino y otra canción. Puede que tengas razón y este sea mi último adiós. Que pueda derribar mis muros de contención, la que vaya en dirección prohibida, tenga sitio para mí en su vida. Los mapas que me hiciste los grabaste en mi espalda, textos inconexos y un gran error. Cuando te daba la espalda y buscaba una caricia, pero era nunca para decir que no. ¡Ay, la peor soledad, la peor soledad! Tema de nuestro querido Malatesta, que viene en su nuevo disco. Al igual que este tema, no es verano, festivillo, o por un aire festivo. Sombrero roto, un pantalón vaquero y una blusa azul. Ella importa más que tú. Le gustan esas noches estrelladas que se alargan las mañanas de resaca y mirar a contraluz. Sabe que en la vida siempre ganan los cobardes, los que no se arriesgan nunca, los que nunca dicen nada. No es verano, no es verano, sin tus besos en la playa. Son tus manos, las que ya no dicen nada. Y de paso que estamos sonando y está sonando nuestro querido Malatesta, pues vamos a deciros las próximas fechas que tiene. Lunes 1 de julio en La Jaimita, en Plasencia. Martes 2 de julio en la librería Psicopombo, en Cáceres. Viernes 5 de julio, Rock and Wheel, Chiclana, Cádiz. Cádiz. Sábado 6 de julio, Las Valquirias, San Fernando de Cádiz. San Fernando, Cádiz. Jueves 11 de julio, La Taberna Irlandesa. Y los besos que no damos serán besos que perdamos. En Prado del Rey, Cádiz. Y el domingo 14 de julio, Goazen Up, en Barrica, Vizcaya. No es verano, sin tus besos en la playa. Y este tema también tiene que sonar, me gusta muchísimo. Un disco, segundo trabajo, Tanto con tan poco, que os va a gustar muchísimo. Este tema, Con las manos atadas, abre el disco de manera fabulosa. Sonido arenoso. las palabras justas. No quisiste abrir la boca para no preocuparme. A mí desde luego me viene a la cabeza un montón de músicos y un montón de influencias muy claras. A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero ya os digo, esos cantautores, esos outlaws americanos que recorren carreteras polvorientas, Johnny Cash, absolutamente disfrutable. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Si no te detienes, si no te detienes, si no te detienes, lo voy a hacer yo. Y este Jarrones Sucios, con ese toquecito muy de Lou Reed, que la verdad es que me gusta muchísimo y me sorprendió también bastante. Fracasos que los hice míos. Nunca he preguntado nada. Yo siempre he callado. Arena solitaria los primeros días del verano. Tu pelo largo y liso te peinaba con mis manos. El bullicio de los grillos, las cigarras tras las matas. El silencio de la noche, en las estrellas que se apagan. Jarrones sucios con ramos de flores secas. Quedaron muchos sueños enterrados en cunetas. Yo de tanto correr olvidé todas mis metas. La esperanza se pierde, se queda. Vidas incompletas. Intentaremos como sea poder realizar la entrevista de nuestro querido Mario Malatesta. Pero espero que con esto por lo menos os estéis quitando la espinita de no haber podido escuchar la entrevista. Generación Suicida, aquí en Revi Radio, Revi Rock Studios. Voy a vivir una vida siempre de principios. Y estamos un poco pasando, viajando a través del disco de nuestro querido Mario Malatesta. Este es uno de los temas que a mí personalmente me resquebraja por dentro. Hasta que nos volvamos a ver. Ya no me enfado si decides desaparecer. Ya no me enfado si te escondes sin jugar al 1, 2, 3. Ya no me duele mientras hablo, mires la pared. Ya no me importa que te importe donde yo pueda estar. Espacio en la memoria y un susurro que me dice que no va a volver. Que te digo que te quiero y lo quiero contigo y me cuesta perder. Mientras me despido como un simple amigo. Hasta que nos volvamos a ver. Hasta que nos volvamos a ver. Resquebraja, resquebraja. Bueno, a mí personalmente me resquebraja por dentro. Me acostaré algo más tarde y no madrugaré. Me inventaré cosas. Mario Malatesta. Después te engañaré. De los músicos que Generación Suicida recomienda con los ojos cerrados. Me acostumbré rápidamente. Y otra de las entrevistas que no hemos podido hacer hoy por motivos, como hemos dicho, técnicos, ha sido nuestro querido Dani Rottenbrain. Cambiamos de estilo, pero desde luego con energía, igual de energía, de sentimiento, y creo que os va a gustar. Estoy pensando en vender mi alma a él. Igualmente va a ir al infierno. Luego he mirado información en internet y la verdad no sé cómo lo voy a hacer. Yo siempre siento más tirando a pecador y me gusta vestir de negro. Bueno, nuestro querido Dani lo conocimos a través de el fanzine Amancing Monster en uno de esos viajes que hicimos a Barcelona. Lo que suena es Satanás on Fire, primer tema de adelanto de su próximo disco en solitario. Y como decimos, lo conocimos a través del fanzine Amancing Monster, y de ahí conocimos a los Motor Zombies. Y enganchados al máximo nivel. Una vuelta de tuerca a lo que es el sonido de Motor Zombies. Y esa marca propia que tienen todo lo que hace nuestro querido Dani. Satanás on fire. Un tema que lo pinchamos en su momento cuando salió, nada más salir, y seguiremos pinchando, pero no solamente este tema, sino otro que también hay, además, como también adelanto, del próximo disco, que se llama Hola Caperucita. Danny Rottenbrain and the Monster Rockers. Y nos entrega este Hola Caperucita, que desde luego también te pone la piel de gallina. Lobo feroz, atrapado entre las sombras, mendigando algo de amor. Luego apareciste tú, con aquella capucha roja. Te paraste a coger rosas, nunca vi cosa tan preciosa. Se me va, dejo el micrófono abierto. Solo necesito tu perdón, aunque soy. Por ti lloré tu ausencia cada día. madre mía, sensual a tope. A mí por lo menos. Aunque soy el lobo feo. Para la banda sonora de Momentos Desenfrenados, desde luego. Y para acercarte a tus caperucitas, acercaros a vuestras caperucitas y decir, hola caperucita. Madre mía, madre mía. Bueno, Danny Rottenbrain and the Monster Rocker, al margen de la coña. Pero desde luego, algo que, bueno, a mí personalmente me gusta muchísimo, y es que creo que a pesar de que hablamos de cultura Monster y todo lo que rodea a Mr. Danny Moreno, Danny Rottenbrain, me parece que es un romántico absoluto. Ya se lo preguntaremos. Y fijaos, ahí viene también este tema. Bueno, este tema pertenece a Motor Zombies y otra canción de amor. ¡Oh, Diana! También tiene que sonar para que conozcáis un poquito del pasado de Mr. Danny Rottenbrain. Bueno, absolutamente brutal. Y bueno, Danny Rottenbrain and the Monster Rockers. Hemos pinchado dos temas, que son los dos temas que hay, evidentemente, de su carrera en solitario, como en solitario, adelanto de su próximo disco. Y evidentemente, como decíamos, tiene pasado a través de los Motor Zombies. Y también no me quiero olvidar de, aparte de esta canción de amor de Oh Diana, de pinchar No Profanar el Sueño de los Muertos. ¡Ay, Motor Zombies! Ya que no hemos podido hacer la entrevista por motivos técnicos, poneros también algo para no dejaros mal sabor de boca. Espero que lo estéis disfrutando a más no poder, aunque nos estemos pasando de la hora. Oh. después de su trabajo en solitario, sus nuevos temas, de su pasado. Hablaremos todo en la entrevista que cuadraremos para poder traerosla a vosotros, a vosotras, y podéis enteraros de toda la información de este nuestro querido Monster Motor Zombie, Danny Rottenbrain and the Monster Rockers. Y por desgracia tampoco evidentemente hemos podido entrevistar a Quique Babas. Me duele una barbaridad. Quique Babas y la desbandada, que ha sacado este Corazonada. Como el pájaro asustado. Un disco que también me pone la piel de gallina. Sabe que sabe volar. Así estoy yo y pasaste al lado. Alas de la libertad en estos días de sombra y sombra, o asombra la luz que da tu portal. Un tema. Me vengo arriba si me nombras. Que me gusta muchísimo de todo el disco. Dos pasitos pa'lante. Van a volver a fusilar a Federico García Lorca. Sangre de mujer que a mí me arrebata. Tú tienes tratos con la tierra. Madre de la luna, luna pirata. Con lo cara que está la vida. Se permite llorar de emoción. Bueno, que hemos dado al tema equivocado, al número equivocado. Este tema se llama Darse a la María. Y ahora pinchamos el otro, que no me olvido. No os lo voy a quitar, no os lo voy a quitar. Gracias, Quique, por todas las molestias que estás ahí aguantando. El primer día nos quedamos afónicos. El segundo nos falla lo que es el teléfono, la técnica. Y ahí estás, gracias, ¿verdad? Sangre de mujer que a mí me arrebata. Tú tienes tratos con la tierra. Madre de la luna, luna pirata. Nadie se permite llorar de emoción. Habrá que darse a la María y que fluyan cosquillas en la canción. Con lo cara que está la vida. Ahora sí, el tema que os decía al principio y que nos hemos equivocado antes al pinchar al número, es que no vemos ni para atrás. Van a volver a fusilar a Federico García Lorca. Pelillos al agua y sangre española, viva la corona y todo olvidado. Limpiaron su pluma de cante gitano. Todos somos payos, ya no hay exclusión. Él mira espiral estrecho, se estremece el pecho, ve flotar los muertos, negros sueños son. Y escucha milongas sudamericanas, bronce clandestino, cruel deportación. Cantaré al gitano, cantaré africano, cantaré al latino o no habrá canción. Van a volver a fusilar a Federico García Lorca. La idea de un frente popular sigue siendo peligrosa. Van a volver a fusilar a Federico García Lorca. La idea de un frente popular sigue siendo peligrosa. Cuentan que ha montado un nuevo teatro, obras populares contra la exclusión, que la representa en centros sociales y en descarga libre, poema y canción. Que a tres desahucios mandó a la Bernarda y su nueva yerma pretende abortar. Muy fuera de plazo, muy mujer sin macho, y paga el Estado la cuenta final. Tararani loca, mueve la cintura para los muchachos de ningún olivar. Pues ahora convoca manifestaciones y se significa feminista radical. Van a volver a fusilar a Federico García Lorca. La idea de un frente popular sigue siendo peligrosa. Bueno, pues la verdad es que un nuevo disco de Kike Babas que nos muestra un músico pletórico. Y bueno, son temas que bueno, antes de recibirlo y tener el disco en físico, pues los estaba escuchando y es que nuestro querido Kike Babas ya los estaba tocando antes de tener el disco ya editado aquí en formato físico. Y la verdad que, como veo, un disco que me parece como más directo, aunque no pierde su marca, la marca propia que tiene nuestro querido Kike, y con la lengua bien afilada, como es costumbre. Por su boca, rota de amor, desde una carroza. Ocho temas. Y luego tiene varios temas como bonus track en el CD. Que roba de todo, se lo da unos pocos. Santa madre de la privatización. Ya le han avisado, no lo has entendido. Tú eres solo el mito, rojo y maricón. Mira a Federico callado y quietito, que vas a obligarnos por antes. Bueno, como veis, letras certeras a más no poder. Y este tema que suena es uno de los que viene como bonus track, Oscura Noche Afgana. Padre, ay padre, has vendido a mis hermanas. Maldigo al Dios que permite esta oscura. Kike Babas y Demetrio. Padre, ay padre, has vendido a nos regalan este tema, también bien afilado, contundente, que permite que creo que os va a gustar. Esta oscura noche afgana, no deseo abrir la boca. Me pregunto a qué le podría cantar. A mí, a quien la vida odia. Tanto me da cantar que callar. El festín del opresor me ha tapado la boca. Dolor, tristeza y forzada soledad. Nací para nada, con la boca sellada. condena a la mujer. Mitad viuda, mitad celda. Potente y contundente. Hablaremos con nuestro Quique Babas. A ver cómo lo coordinamos, lo cuadramos. Y le hablaremos no solamente sobre los temas, sino sobre todo los temas extras que hay en el disco, estas colaboraciones, estos temas que toca, para que nos informe de gente que yo tengo que reconocer desde mi ignorancia que no los conozco, pero que desde luego me ha sorprendido muchísimo. Y como digo, un disco brutal llamado Desbanda, bueno, llamado Corazonada, de Quique Babas y la Desbanda. Y tengo una melodía que susurrar. Algún día romperé la jaula, saldré volando de esta soledad. A las risas, baile, lectura y poesía. Conozco mi eslabón en la cadena, soy el amo de tantos privilegios, me gustaría poder empezar. Y este es otro de los temas extra que viene bonus track. Pero esencial. Hoy vengo a confesar que tengo esclavos. Quique Vamos, Quique Babas y la Matovela Band. Deportivo de buena marca a precio competitivo, mientras cobran un salario moribundo. Desde Etiopía a Pakistán, el algodón llega al telar. Y de eso ya se encargan los esclavos. Pierdo un móvil, lo repongo. Todos llevan coltán al fabricarse. En las minas de coltán se suda sangre. Bien lo saben los mineros del Congo. Para extraer el mineral, los miserables al lodazal. Y de eso ya se encargan los esclavos. Sabes que lo estás haciendo bien. Y teníamos que terminar con este Ayuso como insulto. Lo dice todo. Y con esto terminamos el programa Generación Suicida. Espero que esto haya dejaros un poquito de buen sabor de boca al no haber podido hacer las entrevistas. Lo que me da la gana. Nos vamos, Generación Suicida, hasta el próximo domingo, aquí en Revir Radio, Revir Rock Studios, de 12 a 14 horas. Comisionista, reparto la baraja, chorizo en ristra, verduga de atenciones hospitalarias, censuro libros de texto hasta en primaria, desprecio a malcriadas, a esa muchacha que quiere volver a casa. Sola y borracha, voy a declarar ultraje sin indulto. Quien pronuncie mi apellido como un insulto, Ayuso como insulto, Ayuso como insulto, Ayuso como insulto, Ayuso como insulto. Ayuso como insultó, Ayuso como insultó.